Oh yeah, then. Live in the present. Live in the future, Johnny, ain't that so? Oh, oh, oh, it's a sad feeling. Oh yeah. La noche está suspendida en un bosque de latidos calientes. Bosque real en un mundo fingido. Peso de la tierra, trance desconocido. Allí la luna callada, blanca y estéril, te está mirando. Es el mundo habitual de la pereza, donde un ave invisible está en el viento. Desfase lunar, todos los martes de 11 a 12 en Cinchilic Irratia. En la FM. Buenas noches tormentosas que tenemos hoy, radios sufridores y radios sufridoras. Estamos a puntito de comenzar este vuelo nocturno desde aquí, desde Cinchilic Irratia, que es un vuelo en el que Desfase Lunar, la nave de Desfase Lunar, nos lleva a la contrainformación semanal. Bueno, entre otras informaciones, mucho publicado queda sobre Medio Oriente, sobre cómo están las cosas ahora que Israel lanzaba ya hace varios días esta ofensiva contra Irán. En otro acto provocativo y vil, que ya veremos en todo lo que va a quedar todo esto. Por otro lado, los compañeros de Radio Mundo Real actualizan su página y el último artículo se me acaba de ir por... Bueno, los muchachos de Raíz nos acompañan para, como decimos, actualizar las últimas informaciones de otras radios de otras partes del mundo, y hoy nos hablarán de la justicia colombiana que deja en libertad a 11 campesinos judicializados por primera Anglogob Anshati. Bueno, recordar también que ayer en las hogueras de San Juan nos iremos hasta Hernani, donde la Ertzaintza detenía a una persona y varios jóvenes fueron heridos en unas cargas policiales, como decimos, en la noche de San Juan en Hernani. Bueno, esto y todo lo que nos dé tiempo de aquí a que pase bien rayada la medianoche será, como es habitual en nosotros, lo que ocupe este vuelo radiofónico que tenéis desde aquí. Martini dry bien frío, con dos aceitunas y unas patatitas con anchoas. ¿No? No. Acceso denegado. Para órdenes humillantes necesitas el password. ...7447-1C7. Voy a por el Martini. Let's go for a walk in the garden.

Pues es que para 10 animales que llevamos... Pues los que quedan. Pues eso digo yo que no. Usted lo hubiera llamado la cuadra. ¿A que sí? Claro. Esa es la diferencia entre usted y yo. A mí me hacen ilusión las cosas. Y le voy a decir, es por los soñadores como yo que la humanidad avanza. Si fuera por la gente como usted, todavía estaríamos en las cavernas, desnudos, sin fuego, sin rueda, mirando al techo y diciendo, vaya rollo. Pero si yo solo he dicho que lo... Nos hubiésemos extinguido, fíjese lo que le digo. Elefantes, ok. ¿Jirafas? Están. ¿Osos? Ok. ¿Linces? Mire los linces. Nadie daba un duro por ellos y ahí están. El que está malo es el ratón. El ratón macho. Creo que ha cogido el tifus. ¿El tifus? Aíslen inmediatamente la sala de máquinas. Cerrando sala de máquinas. Inicien la cuarentena. Comienza cuarentena. Cuenta atrás. ¿Ahora una cuarentena? Vamos, no me digas. 40 días aquí encerrado. ¿Y qué hacemos con el ratón? ¿Y con el guepardo? Bueno, y nos vamos a la contrainformación. En este caso, damos un saltito hasta aquí al ladito, hasta Hernani, donde, como ya sabéis, se están celebrando las callas y ayer se celebraba también, aparte, las hogueras de San Juan. Bueno, a las 3:30 de la madrugada se producían algunos incidentes frente a la situación de la Policía Municipal. Decidía llamar a la Ertzaintza solicitando refuerzos. Como decíamos, estas últimas fuerzas represivas llegaban a las 3:30 de la madrugada y comenzaban a cargar de forma indiscriminada alrededor de Gudarien en Parantza. Empleaban balas FOAM y también las porras, como no. A causa de estas cargas tenían que cerrar el recinto de Chornas, ya que la Ertzaintza cargaba en estos alrededores, a pesar de que los incidentes previos no tenían lugar en esta zona. Bueno, así como decíamos, como consecuencia de estas cargas, una persona ha sido detenida bajo la acusación de desórdenes públicos y otros jóvenes resultaban heridos. Y bueno, estos heridos parece ser que la mayoría han sido atendidos en el lugar donde les colocaban varios puntos de sutura, pero al menos una persona tuvo que acudir al hospital. Bueno, esto es lo último que sabemos sobre esta noche calentita de San Juan en Hernani. Bueno, nos vamos ahora de un brinco hasta el centro de la península, hasta la capital de Madrid, donde se realizaban estos pasados días manifestaciones con el lema 20 meses de genocidio. Bueno, una vez en la Plaza de España y tras guardar un minuto de silencio por Abderrahim y víctima mortal de una típica intervención de policías, fuera de servicio y de su jurisdicción, se procedía a leer un comunicado en el que se hablaba del expansionismo israelí y acciones logradas gracias al boicot de cómo estamos llamados a estar en el lado correcto de la historia, dicen. Hemos llegado, hemos convocado hoy, 20 de junio, a 20 horas, porque hace 20 Bueno, y entre otras cosas, como ya sabréis, Irán lanza decenas de misiles contra una importante base de Estados Unidos en Qatar. Oriente Medio está muy calentito. Bueno, y distintos artículos hay sobre este tema. No vamos a entrar más a marearos, ya que me imagino que por otros medios de comunicación ya estaréis informados de que Irán no es Siria y tampoco Irak. Que no se equivoque nadie. Bueno, así recuerdan que este conflicto abierto en Oriente Medio va a ser un regalo para Rusia en Ucrania y para China en Asia. Esto, dada la debilidad del régimen de Israel, Estados Unidos tiene que apoyarle, como no. E incluso tienen la cara dura de decir que los últimos bombardeos de Estados Unidos sobre alguna planta, dicen ellos que eran de uranio. Dicen que aún así, estos bombardeos no están en guerra con Irán. Bueno, toda esta información con un archivo en formato de vídeo lo tenéis publicado en la aine.org. El vídeo dura alrededor de unos 15 minutos y se puede ver, como decíamos, esta manifestación es de este pasado 20 de junio en apoyo al pueblo palestino. Sinsonte, si no creyera que en el monte se esconde el trino y la pavura, si no creyera en la balanza, en la razón del equilibrio, si no creyera en el delirio, si no creyera en la esperanza, si no creyera en lo que agencio, si no creyera en mi camino, si no creyera en mi sonido, si no creyera en mi silencio, ay, qué cosa fuera la masa sin cantera. Un amasijo hecho de cuerdas y tendones, un revoltijo de carne con madera, un instrumento sin mejores pretensiones, de lucecitas montadas para escena. Qué cosa fuera, corazón, qué cosa fuera,

En este también, KKR es principal inversor desde 2019. Bueno, en sus agencias tienen la cara dura de ofertar viviendas en territorios ocupados en zonas como Jerusalén Este, Gaza y Cisjordania. Además, controla también Westy, plataforma del software de gestión de propiedades inmobiliarias con sede en Israel. También muy conocido en Estados Unidos por ser parte del lobby pro-fracking, que está dirigido por Henry Cabris, donante de Nikki Haley en la campaña de primarias del Partido Republicano este pasado año 2024. Bueno, así uno de los mensajes públicos que ha denunciado los vínculos entre los macroeventos de ocio y esta firma han venido desde Galicia. Desde la organización pro-Palestina han llamado a las empresas creadoras y principales anunciantes, así como a sus trabajadoras, a tomar una posición clara al respecto y distanciarse públicamente de participar con KKR. Bueno, parece que estos boicots han tenido éxito, ya que la organización colectiva ha superado cualquier expectativa. Cientos de artistas se han negado a actuar y, lo que es más importante, miles de consumidoras han dejado de comprar entradas para estos festivales. Bueno, así, después de estas semanas de boicot, el fondo KKR ha dado los primeros síntomas de impacto económico en sus bolsillos. Bueno, alegrarnos de esta solidaridad de la gente por no participar con estos genocidas. Y si os interesa el tema, toda esa información queda muy bien publicadita en la aine.org. Pama chira, C2, 3.000 hectáreas adjudicado. ¿De ahí a Celeste? Todo completo. ¿Qué pasa aquí? Nada, el presidente, que ha debido correr la voz y no paran de llamar. Estamos adjudicando terrenos. Lorna, resérveme un terrenito a mí, en el campo. Ah, ahora quiero un terrenito. Pero si no nos íbamos a aprovechar de nuestro puesto, porque estábamos en misión oficial. Bueno, pues ahora quiero. Va a estar complicado. ¿Por? Está todo adjudicado. Pero si estando fuera 10 minutos. Sí, pero ya sabe cómo es esta gente. Todo eso es del secretario de la ONU. Al lado no sé qué modisto. Esta cordillera del presidente de Telefónica. Lo veré desde el Aga Khan. ¿Y los demás qué? Estamos ya con lista de espera. Yo me he pedido ese terrenito de allí. ¿Eso es un cráter? Va, para mí está bien. Necesito que me encuentre un terreno en el campo. ¿Qué tal esa zona de ahí, la cordillera tropical? Está 12 días de viaje. Bueno, pero es campo, ¿no? Si quiere, compartimos mi cráter. Bueno, y nos vamos ahora hasta el sur, hasta Cádiz, donde continúan las movilizaciones y la huelga del metal. Los trabajadores se niegan a aceptar el preacuerdo firmado entre UGT y la patronal, que el resto de agrupaciones sindicales consideran que podría desembocar en el peor convenio de la historia del metal. Bueno, así Cádiz sigue siendo hoy martes el epicentro de la lucha obrera. La huelga del metal que estos días se lleva a cabo en esta capital y el campo de Gibraltar también, dicen, lejos de terminarse, se ha encrudecido tras la firma del pasado lunes de un preacuerdo de convenio entre el sindicato mayoritario UGT y la patronal FEMCA. Así, tras la firma del acuerdo en el que la patronal considera establecer contratos con menores salarios para impulsar el empleo, dicen, UGT se reunía con los principales centros de trabajo para informar acerca de lo acordado a través de una asamblea. Bueno, por otro lado, los trabajadores pasan de este acuerdo y recuerdan que ni un paso atrás en la lucha del metal. Este sería el peor convenio de trabajo en 40 años. Desde CTM insisten en que si llega a hacerse realidad este acuerdo entre UGT y la patronal, se convertiría en el peor convenio de los últimos 40 años, coincidiendo en el tiempo con la que es posiblemente la mayor carga de trabajo en los últimos años. Toda esta información en el saltodiario.com la tenéis publicada. Riding when the world

filial de AngloGold Ashanti. Los supuestos delitos ocurrieron en 2022 y 2023, cuando habitantes de la región y ambientalistas protestaron contra el proyecto minero de cobre, oro, plata y platino porque les quita el agua y la vocación agrícola de la zona. Los campesinos judicializados, en una comparecencia rápida el lunes ante medios de comunicación y representantes de organizaciones y movimientos sociales que los acompañaron en la jornada, agradecieron todo el apoyo que han recibido en Colombia y a nivel internacional. Rodolfo Tobón y José Gabriel Suárez fueron los encargados de hablar a nombre propio y de sus compañeros. Bueno, buenas tardes para todos y todas. Hoy es un día que nos sentimos muy agradecidos con todas las organizaciones, todos los movimientos que nos han acompañado hoy, y darle las gracias a todas las personas que han estado pendientes con nosotros y esta voz de aliento y esta voz de apoyo que nos dan a nosotros como campesinos, y no solamente a nosotros, sino al pueblo de Jericó, por estar nosotros defendiendo el agua, que eso es lo primordial pa la vida de todos nosotros. Muchísimas gracias a todos y todas las que nos dieron este apoyo, organizaciones, periodistas y todos. Mi Dios les ha de pagar. A nivel de Colombia y de otros países, todos los que han estado con nosotros y los que no están presentes también, de todas maneras muy agradecidos con ellos, a nombre y de parte de los 11 campesinos que somos, pero somos más de 11, somos muchos, muchas familias, muchos campesinos. Muchísimas gracias para todos y a todos los tenemos en cuenta. Muy agradecidos. Agua sí, agua sí, mina no. Agua sí, mina no. Amigos de la Tierra Internacional, por ejemplo, había hecho un llamado a sus 70 grupos miembros nacionales a través de su sistema de solidaridad internacionalista para que hicieran saber al Poder Judicial colombiano que la comunidad internacional estaba atenta al caso y le demandaran atención a las demandas legítimas de las comunidades de Jericó en resistencia a la minería. Gustavo Arboleda, uno de los campesinos judicializados entrevistado para Radio Mundo Real por Sensat Agua Viva, Amigos de la Tierra Colombia, dijo lo siguiente. Bueno, lo que hoy sucedió acá en Jericó es algo que nos motiva y nos ayuda a seguir luchando, defendiendo el medio ambiente, cuidando el agua, en esta lucha que hemos llevado desde hace muchos años, y que como cavicultores, agricultores de toda la vida de esta región, nos impulsa a seguir cuidando nuestro territorio. Las aguas que nos motivan a defender, a luchar, son las aguas que nacen en las montañas, donde tenemos las propiedades, donde tenemos las tierras fértiles en producción agrícola y cafetera. Eso nos lleva a que las tenemos que cuidar y defender, porque si no van a destruir nuestro territorio. Con la minería, que sabemos que donde hay minería a gran escala, no hay sino destrucción. Y yo quiero darles un mensaje a todo el que me va a escuchar, me va a ver, es que cuidemos el agua, cuidemos el medio ambiente, porque sabemos que si no lo cuidamos, mucho más ligero se nos va a acabar y no le vamos a dejar a nuestros hijos, nietos, un futuro y un ambiente sano. Entonces el llamado es a cuidar y a proteger el agua y el medio ambiente. En 2021, la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, ANLA, de Colombia, archivó el estudio de impacto ambiental de AngloGold Ashanti por falta de rigor técnico, pero la transnacional continúa presionando. Según Sensat Agua Viva, AngloGold Ashanti ha desplegado una estrategia de inserción territorial caracterizada por el silenciamiento de las comunidades, la intimidación de los liderazgos sociales, la fragmentación social y la presunta captura de decisiones públicas. La organización ambientalista colombiana agrega que en los últimos 2 años se han evidenciado mecanismos de presión, criminalización y estigmatización de la protesta social y asedio judicial. Cientos de personas se manifestaron el lunes cerca del juzgado donde se dejó en libertad a los campesinos y celebraron la victoria. Entrevistada también por Sensat Agua Viva, la activista María José Cano Espinosa, del colectivo Imagina Jericó, compartió las siguientes reflexiones. Para ellos, este acto de protesta son unos delitos. Para nosotros es un legítimo acto de defensa de nuestros derechos que tenemos sobre la decisión de qué queremos en el territorio, sobre todo incluso el campesinado, que es sujeto de especial protección en Colombia, y que eso en Jericó casi no lo estamos viendo. Entonces estamos viendo cómo la minera de cobre quebrada nos está utilizando el caso punitivo, un caso judicial, para frenar la protesta y sobre todo incluso para encerrar a los 11 campesinos. En la última audiencia, y lo que argumentaba la fiscalía es que necesitaban una detención domiciliaria de los 11 campesinos para que la empresa pudiera entrar a las veredas a seguir haciendo sus estudios. Es decir, es claro que la fiscalía está respetando, está defendiendo los derechos que tiene la empresa minera, pero desconoce el contexto socioambiental, el contexto de protesta pacífica y de conflicto socioambiental. Y eso hoy esperábamos entonces la decisión del juez. Afortunadamente la decisión del juez fue que no aceptaba la detención domiciliaria de los 11 campesinos. Eso quiere decir que los 11 campesinos van a seguir defendiéndose en este caso judicial de manera en libertad. No tendrán que estar en detención domiciliaria para seguir incluso lo que ha querido la empresa minera. Entonces los 11 campesinos en libertad van a seguir defendiéndose. Y eso también lo tratamos de comentar acá, porque esto apenas es casi que el inicio de este caso que estamos viendo contra los 11 campesinos. Esta es la parte donde se imputan los cargos, esta es una de las fases, pero siguen otras fases. El proceso sigue abierto, las pruebas todavía de parte de la defensa y de parte de quien denuncia. Bueno, este formato en audio está publicado en las tres dobles uves rmr.fm, Radio Mundo Real. Amigos de la Tierra Internacional, por ejemplo, había hecho un llamado a 70 grupos, miembros nacionales, a través de su sistema Solidaridad Internacionalista, para que hagan saber al poder de Colombia que la comunidad internacional estaba atenta a este caso, al caso de estos campesinos judicializados en una comparecencia rápida ayer lunes. Como decimos, más información la tenéis publicada en este archivo que dura alrededor de 15 minutos en rmr.fm. Todavía todas las pruebas no se han puesto en el caso, todavía todos los debates no se han dado, todavía no había una argumentación mayor por parte del juez respecto a una inocencia del campesinado. Es decir, en el contexto jurídico que tenemos, judicial que tenemos en Colombia, este caso hasta puede durar años en tramitarse. Y eso es un llamado también incluso a despertar los ojos y ver, no verlos con inocencia ante la empresa minera, sino incluso ver la materia también de estrategia orquestada que ha tenido la empresa, porque no en vano, desde el 2022 tenemos dos querellas policivas que no se han tramitado. No en vano metieron ahora esta denuncia que no se va a tramitar en 2 meses, sino que puede tardar hasta años. Eso lleva a que las comunidades campesinas, la defensa ambiental, pues se vea incluso atacada sistemáticamente por varios años, desgastándonos y desgastándonos entre audiencia y audiencia, pero aquí seguimos firmes defendiendo nuestra dignidad y defendiendo el honor que tiene la legítima defensa por lo que estamos luchando, para hablar incluso de un futuro. ¿Cuándo han llegado estos? Pues igual esta mañana. ¿Y no está aquí Lorna? Vamos a ver. ¿Alguno de ustedes está fecundando a nuestras hembras? Que no pasa nada. No hay ningún problema, ¿sabes? Es una cosa muy normal. Ahora, como son nuestras hembras, pues hemos dicho lo mismo, no deberían de fecundarlas. Pues, entonces, simplemente se lo pedimos. Humilde. ¿Alguno de estos es el que se llevó la foto? Yo salí de mi planeta bien jovencito. Éramos 4 en la nave. El pequeño Pilgrim, Duff el Gordo, Turán y yo. Amigos desde larvas. Llegaríamos a la Tierra en el 47.

Bueno, y así ha transcurrido esta jornada tormentosa que hemos tenido hoy. Madre mía, qué manera de jarrear hace un rato, ¿eh? Bueno, ya nos vamos a ir despidiendo hasta la próxima semana. Agradeciendo a todos nuestros colaboradores y colaboradoras vuestro aportamiento radiofónico. En la pista número uno hemos tenido a Bob Dylan con un rock and roll callejero. Another day that don't end. El False Prospect. Another day of anger, bitterness and doubt. Charles Bradley nos acompañaba con estas melodías también en la pista número 2. Bueno, y más hemos tenido en la 3 a Van Morrison con estas melodías que parece que están cerca de un tren. Un tren en el que te montas para viajar desde aquí, desde Sinchiquirratia. Bueno, así saludos a todos los radioescuchas aquí en el Valle de la Galleta. También a todos los compañeros de Eguski, que parece ser que han dejado unos días para explayarse. Pero suenan en esas tierras navarricas. Preparados que vienen los toros. Pamplonica, si puedes, escapa. ¡Corre! Bueno, a lo mejor por esto el Concejo de Fiestas de Iruña nos van a denunciar por aconsejar que todo Pamplonica salga en los Sanfermines de Pamplona y huya de esa vorágine que es la borrachera sanferminera. Bueno, Ali Farka Touré también ha estado sonando en la pista número 4 con sus melodías africanas, bluseras, en esta versión de A Caballo Vamos al Monte de Gelson y Elkin, que decimos versión que hace Ali Farka Touré. El camiñocinho. Caballo vamos pa'l monte, somos guajiros y carreteros. Y a mucha honra. Así esto, un poquito de sal, un poquito de bourbon de nuestra destilería que tenemos aquí instalada. Grandes palabras de nuestros colaboradores y colaboradoras. Y